Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Remix. Agitadores radiales. Esto pasó acá. La Retaguardia. Evidentemente, ayer fue imposible contener las llamas, no solo por los vientos y por la velocidad con la que el fuego se desplaza por los pinares, sino por el hecho de que la mayor parte de los recursos humanos y materiales de la zona para combatir incendios forestales estaban destinados al Maitén, en donde entre las pocas dotaciones que hay estaban tratando de contener este incendio que está ardiendo desde el 23-24 de enero, y donde el gobierno nacional, bueno, sí, se lava absolutamente las manos, donde los gobiernos provinciales tampoco asumen las responsabilidades que tienen, donde sabemos que tanto en Río Negro desoyen los reclamos de los trabajadores del Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales, el SPLIF. Nos contaban al comienzo de aquel gran incendio los compañeros del SPLIF, que hace dos años que no reciben nuevas contrataciones, ni siquiera contratos temporales para la temporada estival. Y aquí en Chubut, ustedes saben que Chubut lleva más de tres años de una crisis de diseño para imponer el extractivismo megaminero en la provincia. Estas semanas estamos al borde de una votación sin licencia social del proyecto de zonificación minera impulsado por Arcioni en conjunto con el presidente Fernández. Y en ese contexto, los trabajadores del Servicio Provincial de Manejo del Fuego cobran con más de dos meses de atraso sueldos que no son actualizados desde el año 2019, y claramente los recursos materiales de los que disponen son mínimos. Es más, para sumar en la información, así como están queriendo decir que estos incendios son todos intencionales, y la verdad que a nosotros nos generan muchas dudas la forma en que comenzaron algunos focos, al mismo tiempo también es real que los transformadores de corriente de la zona, los transformadores de alta tensión, no dejan de estallar, porque en la zona la electricidad es gestionada por la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia del Chubut, que está completamente desfinanciada, y producto de lo cual en la zona, aquí en Lago Puelo, en El Hoyo, en Epuyén, estamos acostumbrados a cortes de energía eléctrica de más de dos días, tres días, y lo que venimos viendo son transformadores que estallan porque los fusibles son reemplazados por alambres, porque no hay infraestructura. Claro. Entonces, lo que desconoce Cabandié cuando le sigue el eco a la derecha, ¿no?, que está planteando que estos son incendios generados por el terrorismo mapuche, Cabandié, siguiendo ese eco, hablando de incendios intencionales, yendo a denunciar a la justicia, está desconociendo la realidad de una provincia que está desfinanciada hace más de tres años para imponer proyectos que tienen que ver directamente con su cartera, porque es el Ministerio de Ambiente el que tendría que velar por el cuidado del medio ambiente en todo el territorio, ¿no? Martín, vos decías que, bueno, como respuesta a esta no respuesta en la práctica del Ministerio, están organizándose y están vecinos y vecinas combatiendo el fuego, y hablaste de cortafuegos. Para quienes no tenemos esa gimnasia de ir a combatir el fuego, ¿qué es? ¿Cómo se hace para intentar frenar el fuego sin herramientas? Se utilizan herramientas caseras, se hacen bandas sobre el territorio de zona yerma, digamos, de zona sin vegetación, se hacen bandas sin vegetación, y sin nada que pueda prenderse fuego, y se mantienen esas bandas húmedas y frías con agua. Claro. Entonces, en bosques, pensemos por ejemplo en la Lof Canino, donde se está convocando ahora del otro lado del cerro Piltriquitrón, ahí en la zona del Maitén, es una zona con muchísimo bosque nativo, donde se toma la decisión de ralear una franja con motosierras, de rastrilla y con rastrillos y con azadas, con las herramientas que utilizamos para cultivar nuestros alimentos, se despeja la zona en franjas bien grandes. El ideal es hacer cortafuegos de 25 metros de ancho más o menos, pero la realidad es que estamos llegando a hacer cortafuegos de entre 6 y 10 metros, y bueno, esperando que el fuego no lo salte para cruzar al otro lado, ¿no? Uh-huh. En los pinares eso es casi imposible porque, bueno, aquí hacemos la distinción siempre, ¿no?, entre lo que es bosque nativo y lo que son pinares. El pino es una especie implantada en esta zona, que se ha extendido muchísimo, se implantó para hacer negocio con la madera, y el pino arde muy rápidamente porque tiene un porcentaje de aceite muy muy alto en su composición, y al mismo tiempo tiene el detalle de que las piñas, el fruto del pino, explota y vuela kilómetros de encendida. Puede volar hasta más de 2 kilómetros una piña encendida, ampliando rápidamente el área incendiada, ¿no? Porque eso prende muy rápido. También tengamos en cuenta que veníamos de una sequía de casi 2 meses, la última lluvia en la comarca, y decíamos hoy, sabíamos, somos conscientes de que la comarca era una caja de fósforos, y todavía estamos ahí en tratar de entender si alguien quiso aprovecharse de esa situación o qué es lo que está pasando, si tiene que ver simplemente con la desidia del mantenimiento de los servicios públicos. ¿Cuál es el rol de la radio comunitaria en ese contexto? Y el rol de la radio lo hemos tomado mucho por el lado que nosotros la hacemos. La radio nosotros la percibimos como un agente de cuidado del territorio, de la comunidad, de los vínculos dentro de la comunidad. Y desde ayer el incendio comenzó alrededor de las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde abrimos el aire, estuvimos hasta las 2 de la mañana, que ya estaba lloviendo copiosamente, y eso nos dio la pauta de que podíamos soltar el aire un momento, y estuvimos desde informando cada nueva noticia que teníamos sobre el avance del fuego, previniendo y generando mucho enlace. La energía eléctrica está cortada del paralelo 42 hacia el sur, o sea, donde inicia la provincia del Chubut hacia el sur, en este momento, desde que, más o menos desde las 6 de la tarde del día de ayer. En ese contexto, la gente está usando la radio para comunicarse y para poder conocer cómo están amigues y familiares en otros puntos de la comarca. Básicamente nos llevan mensajes preguntando, ¿se sabe algo de tal familia? Y la persona que tenía un dato de tal familia o esa misma familia respondía a ese mensaje, y así nos íbamos enlazando. Ese ha sido el rol de la radio, y el abrazarnos y estar ahí para acompañar a la persona que quizás estaba sola en su casa, tiene energía eléctrica, tan solo con una vela y una radio a pilas y con un foco de incendio a 1 kilómetro, 1.5 kilómetros, o tal vez a 200 metros de su casa, esperando claridad en la información y contención también, ¿no? Uh-huh. Les mandamos un abrazo gigante. Lamentamos no poder hacer más que charlar, ¿no? Pero bueno, está bueno abrir nuestros micrófonos a la distancia para estrecharnos en un abrazo a través del aire de las radios comunitarias, y bueno, darles toda la polenta que va a ser necesaria para seguir combatiendo el fuego. Una última pregunta. ¿Te cambió el panorama que ves por tu ventana? La verdad que yo tengo la suerte de que mi ventana mira para el otro cerro. Zafaste. Mi ventana mira para el cerro Motoco, mi ventana mira para ese cerro que se incendió en 1987 y no volvió a agarrar fuego. Una saliente del cerro, el cerro Gladys, que hace 2 años agarró fuego, y fue mi primera experiencia de un incendio en la comarca, porque yo estoy aquí hace 3-4 años nada más. Uh-huh. Sí me cambia la mirada sobre lo que somos capaces como comunidad. Este verano el Bolsón y la Comarca Andina se organizó en la Asamblea en Defensa del Bosque. Recomiendo que visiten ahí a la gente que nos está escuchando, a la radio participación, que visite las redes sociales, el Instagram, el Facebook, @defensa del bosque, para conocer un poco del trabajo que se viene haciendo en forma horizontal y comunitaria, asamblearia y autoconvocada. También ahí hay datos fehacientes para poder realizar donaciones, para quien lo puede hacer, para las organizaciones asimismo que pueden gestionar ahí entre las personas, juntar un bille y poder colaborar. La Asamblea en Defensa del Bosque es una experiencia de organización enorme, en la cual esto, a partir de brigadistas de Córdoba, que habían tenido que este año, como decía el compa, en este contexto de los incendios que se empezaron a dar en este tiempo pandémico, que habían tenido que aprender cómo extinguir un fuego, se vinieron para acá y nos ayudaron a entender cómo hacer para, ya que nos estaban dejando soles, ya que el poder del Estado nos dejaba soles, como comunidad hacerle frente. Y a partir de eso se pudo cuidar la rinconada en Nahuel Pan y lograr que no se incendiara por completo un sector enorme del Cerro Piltriquitrón. Entonces esa mirada sí me cambió. Y sí ver esto, que como radios, que como medios somos capaces de tender hilos y redes que son súper necesarias para sostener la vida en los territorios, así como nosotros prendemos la retaguardia cada vez que hay un caso de represión, un caso de gatillo fácil, un caso de todo lo que sabemos que son las políticas de muerte en la ciudad, poder ahora estar al aire allá contando lo que nos mata de este lado y cómo nos fortalecemos frente a eso, ¿no? Esto pasó acá. Buenas noches. Mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 8M, como se acostumbra decir, del 8 de marzo, que es un día que no es de festejo, pero sí es de celebración, ya que es importante diferenciar festejo de celebración, por ahí lo hacemos en el programa, pero sí, creo que es celebrar, conmemorar, recordar, honrar, son todos significantes que tienen mucho que ver. Este programa va a estar exclusivamente centrado en una temática que hemos denominado femicidio institucional. Sabemos que también hay un significante, el feminicidio, que alude justamente a la participación de los estados en el asesinato sistemático de las mujeres. Hemos preferido femicidio institucional por una cuestión que esperamos también poder desarrollar durante el programa. ¿Cómo estás, Irene? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, saludando también a Natacha Bianchi, nuestra operadora star. No sé por qué digo star y ella pone un rostro como de... Se sabe estrella, pero humilde. La humildad de los mejores, de las mejores. De los que saben. Sí, de los que saben. Bueno. Irene, nos querías compartir acá Sueños Posibles, sí, un taller. Sí, te cuento que ayer estuve en el taller con que hizo Diana Mafía y que lo hizo con Luciana Pecker y se llamaba Cartas y había que escribir alguna mujer feminista que nos haya conmovido. Quiero compartir con todos y hacerlo pública, mi carta. Escribí: ¿cómo describirte? Pequeña, chiquita, frágil. Sin embargo, tu imagen se agiganta cuando acompañas a los que sufren, a los desposeídos, a los que reclaman justicia. Allí estás, siempre presente, con tu ternura, tu abrazo y la contención de una madre que se puso de pie cuando le arrebataron a su hijo. Eras una ama de casa, y con su ausencia, que es presencia, te hizo sobrellevar el dolor, tomando las banderas de justicia y amor y libertad. La vida me dio la oportunidad de conocerte y construir un vínculo. Sos la madre de muchos, muchas y muchos. Y con tu ejemplo nos pariza las luchas. Gracias por tanto. Ya saben a quién se lo dediqué, ¿no? Sí, sí, es un texto interesante, una experiencia interesante que coordinaron Diana Mafía y Luciana Pecker, y que realmente nos parecía pertinente comenzar el programa homenajeando a Norita Cortiñas. Norita Cortiñas, las madres, abuelas, tan castigadas a veces, pero a las cuales hay que tener una permanente y profunda gratitud y homenaje a toda su lucha valiente, evidentemente muy valiente. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva temporada de Detrás de las Paredes, a esta sexta temporada 2021, por aquí por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Cristian Madia, en la idea, conducción y producción general de Detrás de las Paredes. En este martes 9 de marzo de 2021, programa número 118, y vamos a arrancar esta nueva temporada con un homenaje recordando a un gran cantor, cantautor, poeta, escritor, periodista uruguayo, como lo fue Alfredo Zitarrosa. Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya no puedo volver. Alfredo Zitarrosa es considerado una de las figuras más destacadas de la música popular de Uruguay y de toda América Latina. Fuego verde llamarada de tus roncos tambores del sur, techo de seda bordada. Fuego verde llamarada. Al infinito el candombe no es un grito, se canta y no se baila, la hilará. Estamos con Cristina Zitarrosa, hermana de Alfredo Zitarrosa. Bueno, muchas gracias, Cristina, por esta entrevista, por tu tiempo. Tu hermano Alfredo siempre se destacó también por su labor como periodista, poeta y su trabajo en el semanario Marcha, junto al director Carlos Quijano y el secretario de redacción en ese momento, Juan Carlos Sonetti. Su personalidad era la mezcla justa de cantor, poeta, intelectual, periodista y cronista de todo lo que acontecía, ya que la realidad no es solo lo que vemos, sino también lo que sentimos. El trabajo de él en Marcha también fue una gran emoción para él, porque lo habían echado de la radio El Espectador cuando él hizo una carta a su mentor, Basso Maglio. Era un gran poeta, anarquista, era el que hacía los editoriales del Espectador, y bueno, de un día para el otro lo echaron. Alfredo hizo una carta muy, muy dura, lo echaron, y bueno, y lo tomaron para hacer notas en Marcha. También trabajaba, me acuerdo, con Galeano. Y era muy lindo, y como tú decís, bien decís, era toda una mezcla. Alfredo era toda una mezcla de intelectual, de periodista, de... Bueno, yo creo que el hecho de ser de su cultura, que era, digamos, autodidacta, porque llegó a hacer el bachillerato, toda esa cultura sumada a la sensibilidad de Alfredo, sumado esos dos fuertemente, daban ese resultado de esas letras como buen periodista, como poeta. Era todo un conjunto, era todo él, era uno solo. ¿Cómo se vivía la política dentro de la familia? ¿Cómo se forjó tu hermano Alfredo ideológicamente? Bueno, Alfredo ideológicamente se formó en la radio, pienso, con sus amigos, porque bueno, siempre fue un trabajador. Hizo diferentes oficios, diferentes cosas, hasta que bueno, lo tomaron en El Espectador por su voz. Entonces él ahí estaba en una empresa, y en una empresa se trabaja, se tienen compañeros, hay temas sindicales. Bueno, él formaba parte del sindicato de locutores, y bueno, te puedo decir que estuvo en todas las radios, y en todas las radios lo echaron, menos Carve, que bueno, Carve es no sé, es como Clarín, pero después trabajó en todas las radios porque bueno, lo tomaban porque era capaz, porque era muy talentoso, Es decir, él presentó a Edmundo Rivero cuando vino, a Nat King Cole, no me acuerdo si era Marlene Dietrich, pero hace muchos años. Acá en el único hotel lindo que teníamos, que fuimos, bueno, yo era gurisa, chica, y fuimos con mamá. Así que su voz realmente fue lo que lo llevó justamente a andar en las radios, a tener conocimiento con sus compañeros. Y políticamente eso empezó siendo, diríamos, él iba al lugar, a un centro de anarquistas, sí, porque él tenía en su formación a su, como digo, a su mentor, que fue Basso Maglio, y Basso Maglio era anarquista. Entonces él iba ahí se conocieron con Yamandú Palacios, y bueno, él siempre hacía trabajo sindical en el tema de las radios, y bueno, y era nada querido. Después es un camino largo, pero increíble que hizo Alfredo, porque dejó eso, bueno, y empezó el movimiento del MLN, aparece en escena, y Alfredo les tenía simpatía, ¿sí? Y entonces teníamos muchas peleas conmigo, porque, bueno, yo me había afiliado a la Juventud Comunista con 13 años, pero en definitiva el mentor de todo eso era él. ¿Por qué? Porque él me llevaba a las manifestaciones, me llevó a cuando estuvo el Che en la universidad y cuando empezó el tiroteo. Yo lo viví de las manos de Alfredo. Así que, por lo tanto, todas esas manifestaciones que yo veía fueron años muy ricos en Uruguay. Y bueno, Alfredo, como digo, tenía simpatía y bueno, y grandes peleas conmigo, porque una vez me tuvo que ir a buscar a una comisaría, otra vez teníamos ocupado el IABA, que era el centro para entrar a la universidad, y teníamos posturas ideológicamente muy diferentes. ¿Sí? Hasta que se formó el Frente Amplio. Entonces se forma un movimiento MPU. Bueno, y él también era independiente. Entonces entró en ese movimiento. Bueno, se gesta y se forma, ¿no?, el Frente Amplio en el 71. Eso fue muy importante para Alfredo. Cristina, ¿cómo sentían ustedes el advenimiento, dentro del contexto social y político, de la genocida dictadura del 27 de junio de 1973 allí en Uruguay, a manos del asesino Juan María Bordaberry? Si bien Alfredo pudo vivir un primer periodo en Buenos Aires a partir de septiembre de 1976, debió exiliarse nuevamente a Madrid, en España, hasta 1979, cuando se fue a México. ¿Cómo fueron esos años para él y la familia? Y bueno, lo teníamos claro que se nos venía encima, ¿no? Porque había gran represión, mataron en un seccional del Partido Comunista, los fusilaron a 8 compañeros, quedaron tirados, desangrándose, hicieron el día anterior un atentado en la casa del partido, donde justamente había lo que llamábamos los activos, donde se decía que era lo que estaba pasando a todos los militantes. Teníamos medidas de seguridad, presos, es decir, todo venía mal. Y además, económicamente, estaba de presidente Pacheco Areco, la economía era terrible. Las medidas de seguridad las había puesto Pacheco Areco. Eran ya periodos de, estábamos fines del 67, 68, bueno, y todo, y la represión seguía. La represión seguía porque, bueno, yo era estudiante y estaba en todas las movidas. Y bueno, después ya vimos lo que se venía para el 71 con el presidente nuevo que teníamos, que era Bordaberry. Así ocurrió. Alfredo se fue primero para la Argentina, pensando quedarse en la Argentina para estar cerca. Bueno, yo también me tuve que ir en ese momento. Yo me quedé en la Argentina y Alfredo estuvo un poco, pero Argentina estaba muy, pero muy mal. La dictadura. Llegamos y me dice Alfredo: vamos a hacer una cosa. Como están las cosas, tengo que hacer varias actuaciones en el teatro IF. Entonces vamos a hacer así. Tú sos la

Señor Micheli, le agradecemos su tiempo, su colaboración. Su declaración ha terminado, ya puede irse a su casa. Muchísimas gracias. Una última cosita, señor. ¿Qué puede servir o no, no? Espéreme un poquito. Había... Perdón, usted me está hablando. Sí, adelante. Una cosita que puede servir o no. Había un oceanógrafo que había entrado, nos llamó la atención, porque un oceanógrafo de aviación de ejército se llamaba Delfino Varela, era un capitán. Eso sí me acuerdo. Y se decía, ¿y este qué hace? No, este es el que estudia las corrientes, del aviado, o sea, todos los temas referentes a lo marítimo, el mar, el río, las corrientes, la... Eso sí me acuerdo. ¿Y le puede servir? ¿Se acuerda de eso? Presidente. Sí. Yo también quisiera preguntar. Yo también, señor presidente. Bueno, vamos a hacer, indudablemente a partir de la introducción de este dato del testigo, vamos a hacer la ronda habitual. Doctor García Berro, doctor Yonto y luego la defensa, o las defensas. Adelante. Bien. Usted, si puede mencionar nuevamente el nombre. ¿El del capitán este oceanógrafo? Sí. Delfino Varela, no sé si era Rodolfo Delfino Varela. Rodolfo Delfino Varela. Delfino, Varela. ¿Sabe si era nombre o apellido? No, Varela era el apellido. Varela era el apellido. Era el apellido, sí, Delfino Rodolfo Delfino. Bien, dígame, ¿esta persona usted lo vio? Sí. Uh-huh. Es decir, que prestó servicios en el 76 al menos. Sí, señor. ¿Recuerda esta persona a quién asistía? Él estuvo como jefe de nuestra compañía, digamos, servicio, y tenía una oficina ahí en la compañía, digamos. Había compañía, pues, estaba comando y después estábamos nosotros, compañía de servicio. Sí. Después estaba la compañía apoyo de vuelo, que eso estaba allá en, digamos, en el laboratorio. Y él estaba en nuestra compañía, sí. Estaba en la compañía de ustedes. Y dígame, esto de que usted supo por comentarios, ahora me lo va a explicar bien, respecto del tema de las corrientes marinas. ¿Sí? Sí. ¿Esto quién lo decía? ¿Lo decía él? No, porque él estaba ahí y decíamos, ¿qué hace un oceanógrafo acá? Es lo mismo que llevaba un buzo a la montaña, eso era lo mismo. Sí, está bien. Exactamente. Y me decía, y siempre aparecía alguno que dice, este estudia las corrientes marinas. Claro, estamos en el ejército, habíamos gente que teníamos sexto grado, había otros que estaban por recibir de médico. Había médicos también, había que estaban estudiando medicina, que a eso los ponían, digamos, eso si entraban como subtenientes, pero estaban con nosotros un tiempo. Y era los comentarios, había gente que sabía mucho más, o sea, por los estudios estaban preparados de otra manera. Yo con sexto grado estaba preparado para manejar un camión y eso. Entiendo perfectamente. ¿Y usted sabe cuándo entró esta persona? ¿Qué hombre habrá entrado? Y ya estábamos nosotros. Junio, julio, calculo, no me acuerdo bien. Pero él no estuvo desde el primer día con nosotros. ¿Usted en algún momento lo vio a esta persona junto a los pilotos o en la torre de vuelo? Y él estaba ahí en la oficina, después por ahí se iba. Por ahí nosotros hacíamos guardia y hacíamos abajo y hacíamos arriba. No lo veíamos, o sea, por ahí venían los oficiales, los pilotos a la oficina de él, ahí andaban. Exactamente. Ajá. Y uno... ¿Los pilotos iban a verlo, a esta persona? Sí, estaban con él. Sí. ¿Y usted recuerda ¿Qué pilotos? Y piloto había uno que andaba siempre ahí, el teniente Bunce, Bunce con B larga. Bunce, Bunce dice. Sí, un hombre muy elegante, sí. Sí. Sí. ¿Algún y otro? Y otro después había oficiales, digamos, oficiales que lo iban a ver. Yo los apellidos muchos no me acuerdo. Hay algunos que nos quedaron, por ejemplo, el capitán Devoto. Capitán Devoto, que estaba en esa época, era un hombre que era temido, digamos, temido en la forma que le tenían miedo hasta los suboficiales. Sí. Un día agarró a un al cabo primero Gatica, este que estaba yo, y sí. Le dijo, apúrese, cabo, y no corrió, le metió como 20 días de arresto. Miseri, bueno, de nuevo acá para hacerle dos preguntas. Usted, de lo que se acuerde, ¿podría describirlo a este oceanógrafo? Era un hombre, a ver, ¿cómo se puede decir? Era un hombre delgado, digamos, de una, no quiero decir narigón, una nariz, digamos, protuberante, y la cara así chupada. ¿Y qué edad aproximadamente? Y eso murió hace 40 años, una edad así, algo así. O sea, muy joven no era. Nosotros teníamos 20 y él ya era un poco más joven. ¿Y sabe si él tenía algún soldado asistente, alguien que colaborara con él en esa oficina? No me acuerdo de eso. Sí, me acuerdo un caso que pasó, que después quedó en la nada, digamos, el teniente coronel del Valle Arce, que era el jefe, tenía un asistente, aprovechaba, dice, yo aprovecho, vuelo, porque este chico se ve que estaba bien económicamente, y dice, hago horas de vuelo acá porque quiero ser piloto comercial, dice, no me acuerdo el nombre, y sé que un día no volvió más este chico, y allá comentario, che, vos viste que no volvió más, y tal y tal. Y no sabemos. Habrá sido de izquierda, habrá sido de cualquier de derecha, pero lo fueron a. Se ve que él se fue. Desapareció y no lo encontraron nunca más, ¿no? Y bueno. Pero eso sí, esas cosas sí. De mala calza esta persona que tiene la causa por tortura, sí me acuerdo porque me plantó 25 días en un calabozo de campaña. Porque me fui un día, me dice, usted no sale, me dice. Bueno, está bien. Dio media vuelta en esa época, pues, me fui para abajo de la lámpara. ¿Cuándo volví? Tenía que haber quedado en casa. Pero bueno, eran anécdotas, a pesar de lo que él era, ¿no? Por eso cuando dimos a la cárcel, usted lo conoce. Lo padecía, no lo conozco. Y gracias a la buena voluntad de los suboficiales, que me tenían acostado en el suelo con una de esas capas grandes que tenían, en cuatro palos me tenía así, y abajo otra capa así, acostado ahí. Y ellos cuando sabían que él no estaba, me levantaba, me daban de comer la guardia. Estaba en la guardia, justo en la guardia de donde es Campo Mayor. Cuando me levanté, me tuvieron que enderezar. Pero bueno, a él no lo va a enderezar nadie el día que te pueda. Esto pasó acá. Mario Roque Fernández Narvaja, mejor conocido por su nombre artístico de Roque Narvaja, es un cantautor y guitarrista argentino, reconocido tanto en su país de nacimiento como en España, donde obtiene gran popularidad durante la década del 80.